sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo. Tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo. Falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, por 10,000 años y en la eternidad. Bendice al Señor, su nombre santo. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Medellín, Colombia, con Silvio Mazo. Esto es Guerreros del Reino, es nuestra segunda transmisión. Esperamos que les agrade compartir con nosotros este momento. Vamos a iniciar con una pequeña oración para entregarle este espacio a Dios y que Él sea el que dirija el mensaje. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti para darte las gracias, porque una vez más estamos aquí, podemos llevar, Señor, la palabra, llevar el mensaje. Bendice a todos los oyentes que nos escuchan en Latinoamérica, en Estados Unidos y en todo el mundo. Muchísimas gracias, Señor, por permitirnos esta oportunidad de llegar a sus corazones, de sembrarles un mensaje positivo de parte de ti. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, y esto es Guerreros del Reino. Chicos, ¿cómo han estado? Saludos a todo el staff de locutores. Saludos a los chicos que están en el chat en este instante. Monita López, Sami, Meli, todos aquellos que nos están escuchando. Chicos, Medellín, Colombia, desde acá estamos transmitiendo el programa y esperamos que les guste. El tema que vamos a tratar el día de hoy es santidad a Jehová. Nos vamos a ir con un poco de música y volvemos nuevamente con el tema del programa. Esto es Sobrenatural FM. Eres mi salvación por tu amor. Yo tengo redención de mi Señor. Eres mi salvación por tu amor. Yo tengo redención. Dame fe para confiar en ti. Eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. What you pray, I pray. What you pray, I pray. Where you go, I go. What you say, I say. What you pray, I pray. What you pray, I pray. Jesus only did what he saw you do. Would only say what he heard you speak. He would only move when he felt you lead, following your heart, following your spirit. How could I expect to walk without you? Yeah.

November sky, I'll wait for you. As the pages of my life roll by, I'll wait. Y con esta canción de Ashes Raining queremos complacer a Mikael, que está en el chat cristiano. Meet me in this broken place. Hold me now, I need to feel you. Show me how to make it new again. There's no one I can run to, and nothing I could ever do. I'm nowhere if I'm here without you. Take it all away, I'll wait for you. Even when the light begins to fade, I'll wait for you. I'm so desperate calling out your name. Acento alto, gloria a Dios. Tratado en audio. Ja. Amén. Ya no vivo yo, no, sino que vive Cristo en mí. Así es. ¿Quién vive de Aposento Alto para Sammy? Sammy, un saludo muy especial. Estás en el chat cristiano. ¿Quién vive? A su nombre, gloria. El diablo. El y nosotros. Victoria. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. El diablo. El y nosotros. Victoria. ¿Quién vive? Cristo y el diablo en derrota. No pueden soportar los párrafos de mi mascota. No me hables de perrico ni coca para subir la nota. Ni menor coche bomba porque en cualquier momento explota. Háblame de Jesucristo, que no conoce derrota. El que le rompe la cabeza al diablo rota. Cálmelo. El que espero ver un día. El que caminó por la vía. El que sanaba, caminaba por el agua y no se hundía. El que sana a los enfermos. Su poder es eterno. Es el Mesías que me guía, que me cuida cuando duermo. Venimos más reales este año y no hay que dije. Con el flow del aposento. Converse, Rickies, Nathan el profeta. San, no te sepoque. Que demonios disloqué el día que recibí este toque. Dios me mandó a los bloques a cambiar la ley porque tengo color de clavo, pero el corazón de un rey. Sé cuál es tu condición, está fuerte la situación. No hay leche para el biberón, la cosa está mala. Hoy por hoy aquí estoy, de lo que él me dio te doy. Soy quien soy, con Dios voy, con él nadie se iguala. Asumo que no necesito de eso para estar bien. No fumo, no consumo, sujeto bien mi sostén. El humo no te deja ver, va por un mal camino. Te quise ayudar, pero escogiste tu destino. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te quejas tanto? Quiero que te levantes y ponga la frente en alto. Pasa bien el borrador, olvídate del error. Recuerda que escobita nueva barre mejor. El pecado se disfraza, no tiene escudo ni espada. Solo quiero ser el ser que tú quieres que sea. Con tu nombre estoy tatuada, de por vida marcada. Señor, estoy a tus pies, haz de mí lo que deseas. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. El diablo y nosotros, gloria. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. El diablo y nosotros, gloria. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. El diablo y nosotros, gloria. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. El diablo y nosotros, gloria. Arrodíllese ante la presencia del Rey de Reyes y baje la bocina pa' que no se me descuelle. Traemos la verdad como bueyes pa' los batalles. Vale rulay, tamarindo, guachupita y los mameyes. Pa' que el diablo se atropelle, llegando a la valleye. Pa' mí las palabras como la espinaca pa' Popeye. De salir de la calle y ellos de muelle y valle. Mejor luye pa' que no te dé un yeyo cuando el diablo te selle. Llévate del predicador, dile no a la droga y el alcohol. Porque en el infierno, hasta en el invierno hace calor. Yo le doy gracias al Señor, me rescató como un redentor. Y ahora no soy común, pero soy el máximo como un divisor. El diablo no quiso que entrara, pero le tumbé la puerta. Y en la batalla, la muralla, le di 7 vueltas. Y si viene de vuelta, lo tiro de una quinta planta. Y le doy una reprendida que en el día del juicio se levanta. Let's go. Tu batalla y mi batalla se ganan de rodillas. Que me apunta a punta de pistola, psh, se encaquilla. No te interponga, no somos de pandilla. Satán, por más que quiera, no me llega la plantilla. Donde apunta el pecado, sobreapunta la gracia. Tengo hambre de tu presencia y este mundo no me sacia. Si no te hubiera conocido, fuera una desgracia. Yo dependo de ti, no te pastillas en farmacia. En mi pueblo, no lanza la basura al zapacón. Ahora la llevan en canción, radio y televisión. Está tanto aco, la coca te tiene flaco. ¿Sabe por qué te disparan? Porque tú eres el blanco. Tú quieres tomar, fumar y volar, no sabiendo que de esa nube te van a bajar. El menor quería ser y ser lo que suele ver. Solo Jesús tiene ese vacío que ansía tu ser. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. El diablo y nosotros, gloria. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. El diablo y nosotros, gloria. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. El diablo y nosotros, gloria. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. El diablo y nosotros, gloria. Bueno, esto fue Quien Vive de Aposento Alto. Excelente canción. Vamos con You Know Me de Stephanie Frizzell para saludar a Monita López. Bueno, esto es Sobrenatural FM, esperamos que les esté gustando el programa. Recordemos el tema de hoy, en breve después de esta canción volvemos con Santidad a Jehová. Esperamos que también nos opinen en el chat cristiano, qué opinan chicos acerca de Santidad a Jehová. Vamos empezando con el tema. Dice Santidad a Jehová. Chicos, para que exista la santidad, debe de haber un paso de obediencia acompañado de confianza y seguridad. La palabra dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos como yo soy santo. Está hablando Jesús y es el primer ejemplo de santidad. Dice la palabra que Él oraba 3 veces al día. Obediencia requiere de una rigurosa preparación, de la mano de disciplina y confianza. Cuando yo obedezco a mi Padre Celestial, estoy entregando mi confianza. Le estoy diciendo prácticamente que deposito todo mi ser en Él. Y a causa de esa confianza, estoy tomando un paso de obediencia para abrirle una puerta a la santidad. Dice también en Filipenses 4:8, en todo lo que debemos pensar, dice que todo lo bueno, todo lo que es de nombre, debemos de pensar. La santidad, chicos, empiece a formar desde nuestros pensamientos. Cuando tenemos un mal pensamiento, inmediatamente recurrimos a lo malo. Y si este pensamiento lo dejamos bajar a nuestro corazón y lo dejamos llevar a nuestros hechos, esto nos va a dañar la relación con papá. Pero si tenemos una buena mentalidad, una buena conciencia, como dice, renovados, ¿sí? No conformados a este siglo, sino con nuestra mente renovada, podemos llegar a la santidad en todo el sentido de la palabra. Santidad en el hablar, santidad en el vestir, santidad en el tratar a las personas. Es importante cómo mostramos a Cristo con nuestro trato. Santidad en todo el sentido, en toda la extensión de la palabra. Porque es aquel que se merece toda la adoración. Dice la palabra que nosotros debemos que adorarle, tenemos que adorarle. Que no es un querer, no es si yo quiero hacerlo, no. Dice que demanda que le adoremos porque Él es Dios. Y Él demanda que nosotros le demos la gloria, porque simplemente Él es el gran yo soy. Santidad a Jehová es todo aquello que me lleva a mí a tener una relación con Él directamente. Para esto, Jesús hizo un sacrificio muy grande en la cruz del Calvario hace 2014 años. Dice que Él rompió el velo, es decir, lo que nos separaba de la gloria del Padre. Y al haber hecho esto, nosotros tenemos acceso directo al Padre, a ese lugar santísimo, donde en la antigüedad era tan difícil entrar. Dice que no entraba cualquier persona, debía de entrar alguien que estuviera totalmente limpio. Y hoy tenemos el regalo de la gracia, que es el que nos permite ir y decirle al Padre Celestial, perdóname si me he equivocado, perdóname si he cometido algún error. Este es el que realmente nos permite limpiarnos y cada día buscar el rostro de Dios y asimismo la santidad. Chicos, queremos sus opiniones en el chat. Cuéntenos qué entienden por santidad, porque esto es importante. Es de jóvenes para jóvenes. Y queremos que ustedes también nos cuenten cómo se sienten con relación al tema de santidad. Vamos con un poco de música. Vamos a complacer a Rebeca con Ruinas Gloriosas de Evan Craft.

a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, vuelo de amor. Atrae mi corazón, amado mío. Atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús y yo soy tuyo, solo tuyo. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea, quiero que el mundo vea, tú eres mi amado, que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, yo voy. Atrae mi corazón, nada. Atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti, Señor. Atrae mi corazón. Atrae. Chicos, recordemos que esta es una mejor emisora de jóvenes para jóvenes. Nos pueden seguir como @04mazo en Twitter. Con el programa Guerreros del Reino y la emisora Frecuencia Modulada de Venezuela con la 96.7 Sobrenatural FM. Me muero de amor, corazón late por ti, amado preferido de mi ser. Voy corriendo hacia ti, voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a abrazarte, voy corriendo a besarte, me uno a ti, me uno a ti. Me uno a ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Jesús, tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción. Libera tu canción, la voz del novio, la voz del amado. Suena, suena, yeah. Yo quiero tu visión. ¡Wow! Esta canción es hermosa. Me encanta. Llena de una manera especial. Esto es Sobrenatural FM. Y continuamos con el tema de hoy, que es Santidad a Jehová. Decíamos que para que exista la santidad, debe de haber primero obediencia, de la mano con la confianza y la seguridad en Dios. Dice que Él es nuestro Dios y nos ha sacado de Egipto, de casa de servidumbre. Antiguamente a los esclavos los marcaban para diferenciarlos. Chicos, nosotros tenemos al Espíritu Santo y esa es nuestra marca de por vida. Pero ¿cómo encontramos al Espíritu Santo? En la intimidad. Para que exista santidad en todo nuestro ser, debe de haber intimidad con el Padre. Ese es el segundo punto. Primero, obediencia. Segundo, intimidad. Para que Dios comience a hacer un trabajo sobrenatural en mi vida, yo debo de pasar tiempo a solas con Él, un espacio donde yo pueda desbordarme de amor por el Rey, donde yo pueda contarle cómo me fue en el día, qué problemas tengo, qué necesidades, aunque Él las conoce, pero Él las quiere escuchar. Así como cuando nuestros padres ven que nos hace falta algo y nosotros no se lo hemos dicho, ellos saben que tenemos la necesidad, pero ellos necesitan que nosotros se lo digamos para afirmarles que esa necesidad está allí latente, y es la intimidad. Por eso yo hoy les invito desde el programa Guerreros del Reino a sacar un espacio a solas con el Rey, para que ustedes puedan ver crecimiento espiritual, personal, a nivel ministerial, Ustedes van a empezar a ver algo diferente en sus vidas. Si diario sacan este espacio, si le hacen un altar al Rey para adorarlo, para darle toda la honra, porque se la merece. Porque simplemente el hecho de habernos amado primero hace que nosotros le amemos, hace que nosotros nos enamoremos de él. Bueno, chicos, queremos seguir escuchando sus opiniones acerca del tema de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué quieren que le agreguemos? ¿O qué otra opinión tienen acerca de santidad a Jehová? Esto es Sobrenatural FM. Solo a él, solo a él sea la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda convertirnos en monstruos y en vez de usar las cosas y amar a las personas. Con esta canción vamos a complacer a Sammy. Se llama Cambio y esto es Sobrenatural FM. Necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. A gritos el pueblo pide cambio. Mi generación merece cambio. Ayúdame. Cambio. Si tú estás cansado, toma cambio. Para devolver no tiene cambio. El pueblo pide cambio. Mi generación merece cambio. Ayúdame. Cambio. Si tú estás cansado, toma cambio. Para devolver no tiene cambio. Soy un pueblo lleno de talento con estómago vacío. Y no me voy a acostumbrar a que otro se lleve lo mío. Soy justicia y voy a hablar hasta con la mirada. Todo el mundo se queja, pero nadie hace nada. Dame algo más que solo entretenimiento. El hambriento pierde la cordura y se pone violento. Sale sale a la calle y la calle aprieta la soga. Se ahogan los sueños en alcohol y en la droga. Si Dios estuviera, el mal desapareciera. Si se pone de rodillas la nación entera, bajo un solo rey, una sola bandera, la cruz es suficiente. Cambio la vida, me hizo libre y no fue fácil el someterme. Yo sufrí una transformación, nadie va a detenerme. Voy a abrir mi boca porque estoy en contra del pecado. Quiero un cambio, no me voy a quedar de brazo cruzado. El bolsillo de tu mente está lleno de corrupción. Aquí políticos guerrean por el tema de elección. Mi sociedad está siendo bombardeada por el capitalismo. Gente muriendo de hambre por culpa del egoísmo. Una nación sin unidad es un pueblo sin honra. Estamos batallando para que Cristo te toque a la puerta. Y aunque por los callejones te esconda y el cambio corra, aquí seguiremos en la lucha hasta que necesitamos un cambio. A gritos el pueblo pide cambio. Mi generación merece cambio. Ayúdame. Si tú estás cansado, toma cambio. Para devolver no tiene cambio. Cambio, cambio. A gritos el pueblo pide cambio. Mi generación merece cambio. Ayúdame. Cambio. Si tú estás cansado, toma cambio. Para devolver no tiene cambio. Atrévete a ser diferente, o acaso no te cansas. Mira que es deprimente ver cómo te usa el sistema y te malgasta. No te basta con que todo siga de mal en peor, y que tú ganas de brazos cruzados creyéndote el mejor. ¿Cómo encontrar amor si vende el sexo? ¿Cómo va a haber fidelidad si la mujer se vende a tres por peso? ¿De qué vale compra pinta en el mall en exceso? Si pa' mujeres valen más 500 pesos que un abrazo. Ya no busco panas o amigos pa' seguir sus pasos. Me di cuenta que el mundo de felicidad está escaso. Yo tengo a Cristo lo que necesita el mundo. Un cambio para cambiar de rumbo. Let's go. Para cambiar el mundo tuve que cambiarme yo. Cambiar una cuanta letra que no fue Dios que la inspiró. Yo fui otro que falló, bro. Yo no soy Robocop, pero yo pude cambiar. Bueno, chicos, ya vamos llegando al final de nuestro programa Guerreros del Reino. Esperamos que haya sido de su agrado este espacio hecho por ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Sintonícenos próximamente, la próxima semana, el lunes a las 2:30 hora colombiana. Por favor, chicos, no se olviden de lo que aprendieron el día de hoy aquí. Lo que es importante es que a ustedes llegue el mensaje de lo alto. Chicos, yo soy Silvia Mazo y esto es Sobrenatural FM. ¡Bendiciones! Villanova, Chelo Holmes, Rubinsky RBK, Bless One, DJ Genesis, Stack. Somos responsables del cambio. Nosotros empezamos a cambiar y ¿qué tú estás haciendo? Esto es Forward Records, baby. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie, tu duda. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió.